Gustavo Salvo, gobernador de la provincia de Osorno. Mire, hay una, se está quemando el vertedero, hay media hectárea que está afectada por el fuego. En realidad, lo que hay muchísimo humo que se desprende este incendio. Estamos trabajando con bomberos acá de la segunda y tercera compañía de Río Negro. Hay dos carrobombas, hay un camión aljibe y los bomberos están trabajando con equipos de respiración que son externos por la gran cantidad de humo. Nosotros esta tarde vamos a traer una maquinaria pesada para que comience con un trabajo distinto, porque esto es muy complejo, extinguir este incendio con agua. No se ha podido hacer hasta ahora, así que vamos a meter maquinaria pesada a trabajar acá para dar vuelta, incorporar tierra y tapar esto para que no siga el incendio. Lo grave en este minuto es la gran cantidad de humo que hay y tenemos un viento que favorablemente no está empujando el humo hacia la ciudad, pero tenemos que trabajar fuertemente en lo que queda del día, y yo creo que vamos a tener trabajo hasta el día de mañana para extinguir esto.